suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Me miran de esa forma y no... Hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de nuestras plataformas digitales como lo es www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, y Frank López en la producción. Por acá Roberto Arteaga Núñez es el coordinador de los programas en 7Rock Radio. También estamos en www.cerebrosexprimidos. Sí, este gran portal web. Por allí está nuestro amigo Luis Orozco y Osman Ruiz. También le damos las gracias a los archivos secretos del rock and roll de la mano del señor Hendrik Irauskin. ¡Claro que sí! También estamos con la gente de Blue Rock Radio Online a través de sus canales de YouTube e Instagram. Por allí estamos con ellos y en Telegram. Así que también los archivos secretos del rock and roll están en Telegram, en Instagram y en YouTube. ¿Qué te parece, Roberto? Ampliando el trabajo, claro que sí. Gracias a mi gran amigo Hendrik Irauskin. Y pues también estamos con la gente de Metalator TV y Radio. Gracias a nuestro amigo Alberto Ramos, quien saludamos en este recién cumpleaños que acaba de tener nuestro gran amigo Alberto Ramos. Pues esto es La Vieja Guardia, cubriendo los cuatro puntos cardinales al infinito y más allá. Claro que sí, ¿qué te parece? Ah, se los dije, La Vieja Guardia, arropando todo lo que es la web. Gracias a estas grandes plataformas digitales por donde La Vieja Guardia ahora está conectada. También le damos la bienvenida y las gracias al team de La Vieja Guardia. Carlos Ortega en la coproducción. Por allí pues consiguió los temas de este gran programa que vamos a hacer el día de hoy. Betty Martinolas está de reposo. Neumonía, Betty, cuídate, Betty, cuídate, Betty. Por allí Elisa Hernández, súper ocupada con ese evento de Dragones del Metal para este mes de octubre. Pero bueno, ahí estamos, pues los cuatro, con el señor Roberto Arteaga, quien les habla, saluda, mezcla, monta, edita La Vieja Guardia, sí señor. Y pues arrancamos por allí con la gente de Grand Byte y Arcángel en este gran concierto este 30 de agosto en ese Classic Metal Fest que se va a realizar en Caracas. Gracias a Avi por todo esto, y lo cierto es que este sábado 30 de agosto va a estar súper, súper, súper brutal este gran concierto. Grand Byte, Arcángel, Bill, Ashes, Venus Fits, Virongo. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Todas las bandas de este sábado 30 sonarán en este programa de La Vieja Guardia en toda esta semana. Sí, con todo el poder del rock. Venezuela querida, ¿cómo están? Quien les habla, Ariel Cañete de la maldita madre noche. ¿Qué dicen, amigos, mis panas? Bueno, es para contarle que vuelve la vieja guardia y allí va a estar nuestro querido Roberto Arteaga Núñez, haciendo de las suyas, escuchando rock, rock nacional venezolano, rock latinoamericano, rock en anglo, rock and roll. Así que vamos a estar todos en la vieja guardia. Así que te convocamos allí en la vieja guardia. Van los lunes de 8 a 10 de la noche, hora de Venezuela. Allí nos encontramos escuchando la vieja guardia, todos con las orejas paradas. Escuchemos eso que trae tan lindo el rock de todos los tiempos. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país.

Señor Castillo sobre el mar de la gente de Arcángel. Y anterior a esto estuvimos escuchando el tema Preludio de Gran Bike. Por supuesto también escuchamos el tema de Arcángel Inmortal y de la banda Gran Bike, La Sombra. Pues 8 temas, 4 de cada una de ellas para este gran comienzo de La Vieja Guardia. ¿Qué te parece? Pues con todo el poder del rock, 45 años celebrando para este gran concierto de este 30 de agosto allí en Caracas. Así que vamos todos a disfrutar de este gran evento organizado por la gente del Classic Metal Fest. Claro que sí, Robertinho, allí vamos a estar con nuestro amigo Avi y toda esta pandilla valenciana que se va para Caracas. Claro que sí, ahí vamos a estar todos. Pues lo cierto es que es un gran concierto en un horario espectacular. A partir de las 12, 1 del mediodía, ya vamos a estar escuchando las primeras bandas en este gran concierto, celebrando, repito, 45 años de la banda Arcángel y de la banda Gran Bike. También vamos a celebrar junto a la banda Vil venezolana, esta banda que estuvo allá en el Wacken 2025 recientemente. Con ello vamos a celebrar ese gran trabajo que realizaron representando a Venezuela en Alemania. Así que es totalmente, este fin de semana es de celebración para con el rock venezolano. Aquí está La Vieja Guardia llevando a todos ustedes lo mejor del rock venezolano, así como lo dijo nuestro amigo Ariel Cañete de la Maldita Madre Noche de Argentina. Pues nosotros estamos cubriendo los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. Por allí se habla hasta de que, bueno, 6 continentes. Por allá estamos en Groenlandia, qué sé yo, estamos en Alaska, Por allá nos escuchan en Finlandia. Lo cierto es que cubrimos todo el globo terráqueo, como lo dije, y más allá. No sabemos quién nos escucha. Claro que sí. De pronto en una de esas antenas orbitales que están por fuera de nuestra atmósfera, nos escuchan en la vieja guardia. Así que saludos a todos ellos. Entre otras de las cosas para decir, ya sabes, estamos en www.7rockradio.com, www.cerebrosexprimido. Estamos en los archivos secretos del rock and roll, Rock Blue Radio, y en Metalator TV y Radio. Así que, ¿te parece? No, bueno, no te lo puedes perder. La vieja guardia, con todo el poder del rock y del metal. Rock Radio está presentando La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Go!

la banda Virongo sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Ajá, ¿qué te parece? Sí, señor. Carlos Sánchez por allí, líder de todo esto, haciendo pues con Virongo un tributo a todas estas bandas del metal extremo venezolano. Lo cierto que esta edición la sacamos, estos temas, de la edición de los premios Melomaniacs de este 18-5 del 2025, de este mayo. Allí estuvo presentándose. Eso es la gente de Virongo, que también van a estar junto a Bill, que ya sonó con Immolation, y también sonó con el tema Extinción, pues la banda Bill, Grand Byte y Arcángel. Y ahora, ¿qué nos falta? Sí, señor, ¿qué nos falta? Pues otras de las bandas que van a estar este sábado 30 de agosto, desde las 12 del mediodía, en este Classic Metal Fest. Ajá, ok, ahí nos vemos en el Teatrex. Allí vamos a estar todos disfrutando de este gran evento. Así que no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Y desde acá de Valencia nos vamos con el tour de nuestro gran hermano Héctor Casadiego. Allí vamos todos, pues, los amigos de Valencia, de Maracay, a compartir con este gran concierto que celebrando los 45 añitos de la banda Grand Byte y Arcángel. Bueno, Carlitos Ortega, ¿qué me tienes que decir, Carlitos? Bienvenido. Sí, y así vamos a escuchar a la banda H's. Esta es una banda influyente de death metal de Caracas, formada en el año 2004 y que es conocida por su potencia y por haber compartido escenario con bandas internacionales de la talla de Testament y Lamb of God. Tras un periodo ausente de los escenarios, la banda ha regresado con un nuevo tema, nueva potencia, y ellos se estarán presentando en el Classic Metal Fest en su tercera edición, donde se estarán presentando las bandas Grand Byte, Arcángel, Bill, Virongo, Ravenous Fist, Factor Mental y por supuesto H's. Esto será el próximo 30 de agosto en Teatrex en Caracas. La Vieja Guardia te invita. Yeah. cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. La vieja guardia con todo el poder del metal. Sí, señor. Esta es la banda H's sonando con todo. Sí, señor. Durísimo en la vieja guardia. Esta banda H's en primer lugar con el tema Reborn y el segundo tema Machine of Hate. Así que la máquina de odiar de la gente de H's. Otra de las cosas que vamos a estar aquí presentando, ¡ja!, ¿qué es, Carlitos Ortega? Dímelo, Carlitos, dímelo. Mira que la gente de www.cerebrosradio.com está pendiente. La gente de www.cerebrosexprimido está pendiente. Los archivos secretos del rock and roll están activos. Rock Blue Radio está pendiente. Metalator TV y radio, pues súper activo. Así que, ¿qué nos tienes que decir, Carlitos Ortega? por supuesto no podíamos dejar de escuchar a la brutal banda Factor Mental. Esta es una banda de metal de Caracas, Venezuela, que se formó en el año 2000, conocida por su propuesta de fusión con sonido e imagen. Su álbum debut fue Núcleo Caraqueño en el año 2002. A pesar de su calidad, el impacto que tuvieron en bandas futuras, el grupo no tuvo continuidad y su vocalista Felipe Nevado continuó su carrera con la agrupación Ariano. Pero actualmente ellos regresaron con una nueva formación, nuevos temas, nuevo performance, y ellos también se estarán presentando en el Classic Metal Fest en su tercera edición, donde, como ya lo dijimos, se estarán presentando las bandas Grand Byte, Arcángel, celebrando su 45 aniversario. Por supuesto estarán Bill y Virongo y Raveno Fest, H's y por supuesto Factor Mental. Esto será el próximo 30 de agosto del presente año en Teatrex en Caracas. Y aquí vamos a escuchar ahora a la poderosa banda Factor Mental en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah!

señor, Factor Mental sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal y del rock. Claro que sí. ¿Qué te pasó, Roberto? No puedes hacer la voz de metal como suena metal del metal. Ah, claro que sí, Robertinho, claro que sí lo puedo hacer. Bueno, Roberto, así que es. No te pongas, tú sabes, ya lo sabes, Robertico. Bueno, Robertinho, vamos con más. Claro que sí, vida materialista, el tema de la gente de Factor Mental y también el tema No Hay Escape. Esos fueron un par de temas de esta banda que nos trajo nuestro gran amigo Carlos Ortega. Ya sabes, Betty Martinolas con neumonía por allá en Argentina, así que cuídate, Betty, cuídate. Y Elisa Hernández más ocupada que, bueno, allí preparando su evento de Dragones del Metal, más que también está de celebración, por cierto, celebrando, todo el mundo está celebrando este año los 45 años de Arcángel, de Grand Byte, y por allá a finales de noviembre los 20 años de la banda War acá de Valencia. Bueno, ¿qué tal? Todo el mundo anda celebrando, así que nosotros vamos a estar celebrando con ellos también, porque estamos invitados para todas estas celebraciones, así que pues a celebrar. Con más, Carlito, ¿qué me tienes por allí? Cuéntame, Carlos Ortega. Llegó el momento de escuchar a Raven Office. Esta es una banda de metal de Puerto La Cruz, Venezuela. Ellos recientemente estrenaron su más reciente video, que lleva por nombre Call Me a Freak, y por supuesto lo vamos a estar escuchando aquí en La Vieja Guardia, y también lo vamos a estar viendo en vivo en el Classic Metal Fest en su tercera edición. Ya saben, esto va a ser el próximo 30 de agosto en el Teatrex en Caracas. Ya saben, vamos a escuchar Raven Office y su nuevo tema Call Me a Freak aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah! No lo olvides, no lo olvides. Vamos a ser responsables en nuestros eventos. El rock merece la pena, así que a cuidar nuestros espacios. Y este consejo te doy porque... Bueno, mi gente, con este gran tema, Song of Hero, de la gente de Rabinos Fits, nos vamos por la edición de esta semana. Sí, señor, Rabinos Fits, con un par de temas, Call Me a Freak y, ya lo sabes, Song of Hero. Par de temas de esta banda que va a estar allí también en el Classic Metal Fest en su tercera edición. Gracias Carlos Ortega por todo este gran trabajo. Elizabeth la tenemos por allí ocupadita y a Betty Martinolas la tenemos enfermita. Así que, ¿te parece? Pues cosas de la vida, no podemos hacer más nada. Lo cierto es que la vieja guardia llega al final de la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí compartiendo con nosotros. Así que ustedes son el motor de este gran trabajo que realizamos cuatro personas creyentes en el rock. Hay más que todo en el rock venezolano, así es, así es. Bueno, con gran apoyo también del rock internacional, muchísimos aliados por allí. Vamos a darle las gracias entonces a la gente de www.7rockradio.com, el señor José Manuel Fon, gerente general de la estación, y el señor Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga todavía por allí en la coordinación de programas. También le damos las gracias a www.cerebrosexprimido.com, Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de este portal web. También ahora le damos las gracias a los archivos secretos del rock and roll. Ahí está nuestro gran amigo Hendrix Irauskin. También a la gente de Blue Rock Radio Online. Los tenemos en YouTube y también los tenemos en Instagram. Por cierto que el canal de Telegram de los archivos secretos del rock and roll, actívate, actívate. La vieja guardia también tiene su canal de Telegram, así que no puedes dejar de escuchar a la vieja guardia en su propio canal de Telegram. ¿Qué más tenemos por allí? A la gente de Metalator TV y Radio. ¿Qué tal? Alberto Ramos, gracias hermanito. Y nuevamente feliz cumpleaños. Pues ahí estamos, cumpliendo con todos, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, fuera de órbita, fuera de la atmósfera, al infinito y más allá. La vieja guardia llega para todos. Y señor, se despide de acá Roberto Arteaga Núñez, dándole nuevamente las gracias a todos. Y señor, recuerda, recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! La vieja guardia se despide con todo el poder del metal y del rock. Yeah.